mucho que no los veía de este lado. Ya tiene un par de años más o menos que no los podía ver desde aquí. Y me da mucho gusto estar aquí, me da gusto saludarlos, verlos. De verdad es un privilegio y me siento honrada con esta oportunidad. Bueno, pues vamos a continuar hablando. Durante todas estas semanas hemos estado hablando acerca de unidad. Entonces vamos a continuar en este tema. Pero yo quiero que pongas mucha atención en esta mañana porque vamos a hablar también del amor. El amor trae unidad. Y a veces es el amor en donde nosotros fallamos. El amor hacia nuestros prójimos, a nuestro prójimo, y el amor con las personas que nos rodean. Y para esto quiero pedirte que me acompañes a un versículo que es súper famoso. Es tipo Juan 3:16. Este versículo que está en Mateo 22:34 son de los primeros que tú y yo aprendimos cuando empezamos a venir a la iglesia. Es más, estoy segura que más de uno se lo puede saber de memoria. Mateo 22:34. Si tú no traes Biblia, acércate con alguien que la traiga. Si traes tu iPod o tu teléfono inteligente, úsalo solo para la Biblia, no te distraigas. Y si no, pon atención nada más. Y vamos a leer esta palabra. ¿Ya lo tienen? Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En pocas palabras, te está diciendo estas palabras, estos versículos, que tu vida depende de dos mandamientos: amar a Dios y amar a tu prójimo. Si nosotros nos fuéramos a platicar con los judíos, veríamos que ellos tienen más de 630 mitzvot, que significan mandamientos. Imagínate, mandamiento número 348, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? O los 10 mandamientos que nosotros tenemos. Pero aquí el Mateo te está diciendo, ¿sabes qué? De estos, de lo que se trata toda esta vida en Dios, es de dos mandamientos. En esto se resume todo este libro. Dos mandamientos: amar a Dios y amar a tu prójimo. Pero amar a tu prójimo no así de, ay, sí, te quiero, ajá. No. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te cuidas? Hay gente que se pone cremitas, perfumito, se plancha la ropa, se consiente. Si es fin de semana, se dan sus antojitos de chocolate o alguna comida rica. Te procuras, te cuidas. Eso es amarte a ti. Pero ¿qué pasa con el que está al lado de ti? ¿Lo cuidas, lo procuras igual? La palabra dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti te gusta que te cuiden y apapachen, lo tienes que hacer. Y esta mañana les voy a hablar acerca de dos casos donde hemos visto, o donde vamos a ver, la relación que tú tienes con las otras personas. Uno va a ser un acontecimiento histórico, que lo personal toca mucho mi corazón, y el otro vamos a hablar de un gran hombre que nunca tuvo nada malo que decir con las personas que lo acusaban y murió apedreado. Que espero que sepan de quién estamos hablando. No es examen bíblico, no se preocupen. Si no saben de quién se trata, lo vamos a leer. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿quién de aquí nació a partir del 94? 1994. Yo mucho antes. 94, ok. Ajá, Ochoa, ¿cómo no? Ajá. Bueno. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar acerca del genocidio de Ruanda? Sí, allá no saben de quién. Dani, ¿tú no tienes idea? Tú sí. El genocidio de Ruanda. Nos vamos a situar, vamos a hacer un viaje pequeño a la historia. A mí me gusta mucho, me voy a sentir en clase de historia. Perdóname si no te puedo dar muchos detalles, no tenemos mucho tiempo, pero es muy interesante. Y te voy a hablar de un pasaje histórico, real, fuera de cualquier ciencia ficción. Hay una película de este genocidio de Ruanda, se llama Hotel Ruanda. Te recomiendo que la veas, con una caja de Kleenex. Pero vela, es muy dura, muy dura. Resulta que si a ti te gusta la historia, acompáñame este viaje a la historia. Resulta que en 1994 hay un país en África, ubica África, en el centro, un país chiquitito. Ese es Ruanda, un país donde solo hay una etnia, hay un grupo étnico, no como en México que los mayas, los tarahumaras y N cantidad, no. Hay un grupo étnico. Y en ese grupo étnico hay tipo dos familias, los Hutus y los Tutsis. Tutsis, como la paleta Tutsi Pop, igualito, así se escribe. Hutus y Tutsis. Algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo acerca de este pasaje de la historia, te dice que en Ruanda, este grupo étnico, no existía ninguna diferencia racial, ni idiomática, ni nada para diferenciar quién era Hutu y quién era Tutsi. Y yo cuando leí esa parte me imaginé a los asiáticos. ¿Quién puede diferenciar quién es chino, quién es todos esos? O sea, yo los veo con todo respeto, tengo amigos taca-taca, pero con todo respeto, los veo igual, amarillos y así, cabello y así. Todos son iguales. Y cuando yo leí esta parte de las etnias en Ruanda, decía que todos eran iguales, no había diferencia. No había el típico norteño que hablaba así, ¿verdad, Diego? O los de, no sé, el sur, o los chilangos que tenemos una fama de, bueno, ya saben. No había diferencia. Entonces, ¿qué decía? No podía distinguir yo quién era, Hutu o Tutsi. Sin embargo, ¿qué sucedió? En 1994, el presidente, que era de la etnia Hutu, fue asesinado, su avión lo derrumbaron, lo tiraron, murió. Y automáticamente dos grupos políticos empezaron a tener un choque muy fuerte. El primer grupo político de los Hutus era un grupo corrupto, nada parecido con México, ¿verdad? Corrupto a más no poder, que le gustaba el poder. Y en el momento que su presidente fue asesinado, se sintieron en riesgo. Y dijeron, no vamos a perder el control ni la autoridad en este país, porque fuera pobre lo que quieran, sacaban provecho. Sin embargo, otra parte, los Tutsis, dijeron, es la oportunidad de liberarnos de ellos, porque siempre habían alguna rencilla. En total, no te voy a dar todos los datos históricos, ni la cronología, ni nada, empezaron a tener una guerra sangrienta. Los Tutsis mataron al primer ministro, que estaba rodeado de incluso cascos azules de Naciones Unidas. Fue todo un caos, una masacre, y empezó un genocidio. Naciones Unidas en un momento se lavó las manos y dijo, me mataron 10 soldados de cascos azules, aquí no hay ley que mande, nos retiramos del país, dejando la sociedad completamente a la buena voluntad de Dios, a que viviera ahí, sin ningún tipo de ayuda internacional, sin nadie que dijera, ay, no lo mates, tengan cuidado, voy a poner orden, nada. Ese país fue un caos, un genocidio y una masacre horrible. Si yo te contara todas las aversiones que unos se hacían a otros, yo creo que más de uno lloraríamos, es muy fuerte. Y cuando tú te pones a pensar que ellos, hermanos, no había diferencia, se empezaban a odiar y a matar tan fuerte, la pregunta es ¿por qué? En la película de Hotel Ruanda se ve cómo van por las calles y van denunciando a sus vecinos. Ay, es que yo vivía en tal casa, pero mi vecino era Hutu, o mi vecino era Tutsi, o yo te vi casi casi en la fila de las tortillas y eras Tutsi, mátenlo. Gente que creció contigo, imagínate que tú vas un día a la escuela y al día siguiente empiezas a denunciar a las personas con las que tú convivías. Y tú sabías que si denunciabas de qué etnia era, era la muerte, porque los estaban matando. El 85% de la etnia de Tutsi murió y desapareció del país. 85%. ¿Pueden imaginar ese odio? ¿Y solo por qué? Por poder político. Es algo que cuando yo lo vi y lo empecé a analizar, dije, Dios, ¿qué es eso? ¿Por qué tanto odio, tanta maldad, tanta crueldad? Cuando tú ves un país africano en conflicto bélico, es sumamente duro. Llegan a las aldeas, arrasan con todo, lo único que se llevan son niños, porque los van a hacer soldados y los van a ocupar como carne de cañón en las primeras líneas de guerra. Sus vidas no valen nada. Y ves ríos y ríos de sangre de gente inocente que solamente clamaba por su vida. Es muy fuerte. Y cuando yo sigo indagando acerca de Ruanda, veo que a lo mejor algunos países en África son musulmanes. Yo conocí uno, estuve allí, y es muy duro. Y dices, bueno, tienen cosas raras y piensan y creen y lo mezclan. Ruanda es 85% católico, 15% protestante. Estoy segura que en algún momento de su vida oyeron este versículo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué pasó? Hubo un genocidio de talla histórica y a la fecha duele esa herida. ¿Qué consecuencias hubo en ese país? 2 millones de personas exiliados, refugiados en el Congo, huyeron del país. No sé si ustedes alguna vez han visto las noticias cuando son refugiados y salen en las noticias. Lo único que cargan es lo que pueden con las manos. Y caminan y caminan y caminan dejando todo por huir y salvar una cosa, su vida. 2 millones de personas exiliados en el Congo, que ahorita es un país en conflicto bélico y también se dan con todo. 480 se fueron a Tanzania. 480 mil se fueron a Tanzania. 200 mil a Burundi. 10 mil a Uganda. ¿Qué pasó con el país? ¿Se desintegró? Completamente. Imagínate el terror, todo lo que vivieron. Y sabían, estoy segura que en algún momento sabían esta palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que lleva a una persona a matar sin piedad, sin que le tiemble la mano? Lo digo y yo tiemblo. ¿Qué sentirán? Es algo sumamente fuerte, pero que existe. Y a lo mejor vas a decir, bueno, yo, Dios me libre de estar en un genocidio. Sí, de verdad, que Dios nos libre. Pero ese desapego hacia la vida de las personas, ¿qué corazones puede haber? ¿O qué hay en esos corazones para poder lograr ese desapego a la vida de la otra persona? Destruirla. Es algo muy fuerte. ¿En qué momento se perdió esa línea delgada, ese respeto a la vida de la otra persona? Así como esto que sucedió es un hecho real, histórico, vean Hotel Ruanda si no quieren leer libros de historia, si no, háganlo, son muy buenos, de verdad. Así también te quiero platicar de la historia de una persona en la Biblia, y ese es Esteban. Esteban no estuvo en un genocidio, pero también su final fue muerte, lo apedrearon. Y para esto te voy a pedir que me acompañes a Hechos 6. Gracias. Sí, gracias. Vamos a situarnos ahora también en una parte importante de la historia de la primera iglesia. Jesús deja ya ya deja todo organizado, ya los apóstoles empiezan los discípulos empiezan a organizarse, empiezan a predicar, algunos ya empiezan a ser encarcelados. Y se dan cuenta que la iglesia empieza a crecer. Y la misma persona que predicaba, a lo mejor ya no podía poner sillas, o a lo mejor ya no podía barrer, o a lo mejor ya no podía dar la bienvenida a las personas que venían, sino que necesitaban gente. Y a partir del capítulo 6, versículo 3, la instrucción era esta: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjense la descripción. Los requisitos son, para ese trabajo los requisitos son, que tengan buen testimonio, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando nosotros estamos hablando de esto, ya nos sitúa dentro de la iglesia. Ya no es la gente que no se toca el corazón y mata indiscriminadamente, y es gente que conoce de Dios, y esos son los requisitos. Más adelante continuamos leyendo y dice, los buscaron, y entonces en el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Empiezan a decir que ellos continuarían con las cosas que estaban haciendo, etcétera, y esta propuesta en el versículo 5 dice que les agradó, dijo, vamos a buscar estos varones con este perfil. Entonces, en el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Cómo era Esteban? varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a otros seis más. Fíjate, ¿quién era este hombre? Era un varón lleno del Espíritu de Dios. Yo me imagino que Esteban era un hombre apasionado por Dios, con una comunión con Dios impresionante, que estoy seguro que si hacía invasión, él era el primero y oraba por las personas y ¡fum!, sanaban. Porque dice que estaba lleno del Espíritu de Dios. Era de buen testimonio. Cuando te dicen a una persona, es de buen testimonio, inmediatamente, no sé tú, pero yo, me viene a la mente él, se lleva bien con los demás, muestra algo bueno hacia los demás. Lo que proyecta hacia afuera es bueno. Por eso es su testimonio, era de buen testimonio. Esta persona, Esteban, tenía estas cualidades. ¿Qué pasa? Y seguimos leyendo. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. ¿Ya ven? Iba a invasión. Entonces, él estaba dándolo todo. Estaba con Dios, estaba firme, estaba orando, servía, oraba, Dios lo usaba. Entonces, versículo 9. Se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los Cirene de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Es decir, ya se empezaron a pelear con él. Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, acto de corrupción siempre ha habido. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiéndolo. Le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Como que la versión de los chismosos no correspondía con lo que estaban viendo. Pero entonces, en el capítulo 7, versículo 1, dice: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? En pocas palabras le dijo: ¿te declaras inocente o culpable? ¿Es esto cierto lo que me están diciendo de ti? Y lo más sorprendente es que a partir del versículo 2 al versículo 55 de Hechos 7, Esteban lo único que decía era: yo voy a dar argumentos que desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy prueban que Jesús es el Mesías. Que si me han estado escuchando predicar o compartir cosas de Jesús, voy a demostrar con la palabra que tenemos del Antiguo Testamento que Jesús es el verdadero Mesías. Y entonces, vamos a leer versículo 54. ¿Qué fue lo que provocó esta defensa de Esteban? Él jamás dijo, soy inocente. No dijo nada de eso. Él defendió sus creencias. Y dicen, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Yo no sé si alguna vez has hecho enojar a alguien, pero estos señores se ven bien enojados. Yo no puedo crujir los dientes porque con estos brackets le hago así, tantito los toco y me duele hasta el alma. Imagínate una persona tan enojada que crujía los dientes, la mandíbula la rechinaba, de que estaban enojados, porque sabían que lo que Esteban estaba diciendo era verdad. Y ahí a ver cómo le vas a llevar la contra. Porque aparte el Espíritu de Dios estaba en él y él hablaba verdad de tal forma que no le podían debatir nada. Estas personas estaban furiosos con él. Furiosos. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué pasó con Esteban? Versículo 56. Versículo 55. Pero Esteban, en medio de esta gente enojada contra él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, perdón, que está a la diestra de Dios. Entonces, Ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es decir, murió. Aquí hay algo muy, muy fuerte que toca mi corazón y que te lo quiero resaltar. Primero que nada, Esteban, a pesar de que veía que estaba la gente enojada contra él, que lo habían calumniado, que habían sobornado a gente para que hablara mal de él, él sabía que estaba en un juicio, y en un juicio siempre hay una respuesta, inocente o culpable, y si era culpable, él sabía que iba a poder morir. A pesar de eso, él nunca dijo: es que yo soy muy bueno, miren, me escogieron, soy de los mejores servidores. No, se limitó a decir Dios, hablar de Dios. Y decía, estaba lleno de Dios, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué significa esto? Él no veía lo que estaba pasando, no ponía su atención en lo que estaba pasando a su alrededor. No ponía la atención de que fulanito, que a lo mejor confiaba en él, lo traicionó. O que a lo mejor alguien que Esteban ayudó 3 días antes lo traicionó o hablaba mentira en contra de él. Él sabía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él nunca dijo nada en contra de sus agresores. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en lo que sabía que era correcto, que era el amor, el perdón. Y después la otra parte que siembra mi corazón es que dice en el versículo 60, clamó a gran voz. Yo no sé, cuando tú oras, ¿cómo lo haces? A veces oramos y ya sabemos, amén. O si no oramos en los alimentos, sí, Señor, bendícelos, amén. Pero no sé tú, yo sí he llegado a clamar a gran voz: Señor, sálvame, cuídame, ayúdame, haz un milagro, sana a esta persona. A gran voz, desesperada, gritando. Yo me imagino que era un clamor enorme. Por favor, Señor, ayúdame, ayúdame. Él sabía que eran sus últimos momentos, porque un versículo antes ya lo estaban apedreando. Y sus últimas palabras no fue y dijo: Señor, yo sé que soy tu consentido porque hago cosas bien padres contigo. Entonces, manda fuego del cielo y consúmelos y mátalos a todos. No dijo que un rayo los parte en dos. No dijo que se abra la tierra y que se los trague. Que se pongan ciegos, mudos, que no me vean, déjame escapar. Nunca dijo eso. Imagínate. Él clamó y dijo: no se los tomes en cuenta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no se los tomes en cuenta? Oye, te están diciendo mentiras, te van a matar, te están lastimando. Y tú le dices a Dios: no se los tomes en cuenta. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso? Ah, no, ¿me hiciste algo? Pues que te vaya igual de mal, que se te regrese 3 veces. A veces lo hacemos así. Ah, ¿no tiene trabajo? Qué bueno, por mala onda. Imagínense, él apedreado, engañado, traicionado. Dice: Dios, mis últimas palabras, no se los tomes en cuenta. Alguien más volvió a decir estas palabras antes que él. Y ese alguien fue Jesús. Cuando estaba en la cruz, dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Hijo de Dios, en ese momento de estar en la cruz, pudo haber hecho lo que sea, lo que sea. Mira, me están lastimando, me están diciendo: Señor, manda otro diluvio y que se ahoguen todos, o cualquier cosa. Pero no lo hicieron. Eso me demuestra una cosa: amor. Un amor tan grande que no lo alcanzamos a entender, que no lo alcanzamos a vivir en plenitud. Cuando habla acerca de la anchura del amor, de la profundidad del amor, son niveles que a lo mejor yo, en 20 años de ser cristiana, aún no he estudiado o vivido a esa profundidad. El amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo andamos en ese tema nosotros? Porque queremos y hemos estado hablando de unidad. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que si no hay amor, mucho menos va a poder haber unidad entre nosotros. Porque lo que está roto, si no lo restauras, se sigue rompiendo. Y si tú no amas a la persona que está a tu lado, y si tú no la perdonas, y si tú no cubres la falta, se va a seguir haciendo el hoyo más grande. Y entonces la unidad va a ser imposible. Va a ser imposible. Te platiqué ya dos escenarios graves, fuertes. El genocidio de Ruanda y la muerte de Esteban. Y vas a decir, oye Nash, qué extremo. O sea, ni he estado ni en uno ni en el otro. O sea, ni me van a apedrear ni voy a estar expuesta a un genocidio. Ok, pero tu día a día son esas batallas que puedes estar matando o trayendo a vida a las personas que te rodean. Si tú has sido agresor o agredido de alguien, ha marcado una parte de tu corazón. Imagínate tu corazón redondito, todo bonito, rojito, color bonito, perfecto, y que de repente una traición, ¡pa!, un rayón. Una mentira, ¡pa!, otro rayón. Un chisme que te metió en problemas, ¡pa!, se rompió, grietas. Y así vas por la vida. Así empezaba, a lo mejor, yo me acuerdo perfecto que en secundaria era muy típico que todo lo más confiable, lo importante, se lo contabas a tu mejor amiga. Ay, sí, y a la fecha, ¿eh? Pero a veces esa mejor amiga pues iba de chismosa. Y las cosas más importantes que tú le habías contado a ella, ya eres expuesta. Y ya todo el mundo se burla de ti. Ay, mira, es el que se hace pipí en la cama. Jo, jo, jo. Y eso, nos reímos, pero eso marca tu corazón. ¿Qué pasa años después? Que entonces ya vas a tratar a las personas pintando tu raya. Ya no vas a tener la misma confianza. Ya nos ponemos un caparazón de sí, quiero ser social, pero hasta aquí. Y no te voy a dejar entrar aquí. Y menos te voy a contar mi vida, porque es mío. Y todo eso empieza a dañar tu corazón. Dañar tu corazón, dañar tu corazón. A más de uno de aquí estoy segura que nos han traicionado. ¿Y qué actitud tenemos ante eso? ¿Los perdonamos? ¿Oramos y decimos, Señor, mira, que le vaya muy bien a esa persona? ¿No tiene coche? Dale un BMW. ¿No tiene trabajo? Dale uno en Interlomas, con sueldo de ejecutivo superpoderoso. ¿Lo hacemos? No. No lo hacemos. ¿Seremos capaces de orar a gran voz y clamar a gran voz para que esa persona que nos hizo daño sea bendecido? Estamos hablando de amor. Ese es el verdadero amor. ¿Qué actitud tú tienes ante las relaciones fallidas en tu vida? Y no me refiero a una relación de noviazgo, que también ahí son bien importantes porque te hacen pedacitos. Pero tu amigo, tu amiga, la persona con la que bajas al curso o bajas a la reunión, ¿cómo te llevas con las demás personas? Ay, mira, ya viste esta fulanita, ay, vente, porque me cae tan mal. Haz como que no la ves y te vas, ¿no? O, ay, mira, vamos a jugar fútbol. Hace poco me contaron esta. Vamos a jugar fútbol. Sí, se armaron las retas, hombres con hombres. Qué bueno, es mi oportunidad de darle una buena patada. ¿Cómo son tus relaciones? Hemos hablado en semanas anteriores acerca de tus amigos. ¿Cómo son? ¿Tienes amigos en la iglesia? Yo te voy a decir algo. Y a lo mejor parecemos discos rayados, pero es en serio. Mis mejores amigos los he encontrado aquí. Mis mejores amigos. Y no porque quiera quedar bien con las personas, ¿verdad? Pero aquí tengo muy buenos amigos. Que a lo largo del paso, yo te puedo decir que son... no está Víctor, ¿no, verdad? Por varios cumpleaños seguidos, le ponía feliz cumpleaños, compañero de milicia, a Víctor. Porque somos de los más ruquitos ya polilla del grupo, ¿no? Él es mayor que yo, ajá. Meses, muchachos, meses. Yo sé que me veo más joven, yo lo sé. Y cuando yo veo mi vida 10 años, 20 años, ay, qué fuerte decir eso, 20 años atrás en la iglesia, por supuesto que tengo 30, por si estaban haciendo sumas, yo se los digo, tengo 30. Yo les puedo decir que en 20 años de ser cristiana he pasado cosas muy duras, muy difíciles, que sin la compañía de mis amigos no hubiera podido salir adelante. Sí, tengo a Dios y Dios me ama y le lloro y me ayuda y es muy, muy fuerte la relación que tengo con Dios, pero siempre necesito a alguien junto a mí, mi familia, mis amigos. Y si no hubiera sido por la amistad tan grande con mis compañeros de milicia, no sé qué hubiera hecho en muchas cosas. No puedes estar solo. No se vale decir, ay, yo puedo todo, sí me he lastimado, pues sí, que Dios los bendiga, pero yo puedo todo y yo voy por la vida solo. No, no puedes hacerlo. Todos dependemos de alguien más. Vivimos en una sociedad donde no podemos aislarnos en una burbuja o ser el ermitaño de la cabaña de las montañas perdidas. No podemos hacer eso. Necesitamos del de al lado. Necesitamos una palmada en la espalda y decirte, ánimo, tú puedes, yo estoy contigo. Necesitas algo, yo te lo suplo. Ese es el verdadero amor. Necesitamos experimentarlo. Pero no lo vamos a poder hacer si nuestro corazón ha sido dañado, porque se sigue replicando y lo seguimos arrastrando. Y te digo una cosa, eso es basura, no te sirve de nada. A la larga vas a lo mejor olvidar lo que te hizo tu amiga en secundaria, pero cuando tengas hijos vas a seguir arrastrando eso y vas a replicar patrones de comportamiento en base a una experiencia que tú viviste, si no ha sido restaurado. ¿Y qué pasa? La ola de odio en Ruanda generó que en Congo haya un conflicto bélico a la fecha. Eso va a pasar en tu vida. La falta de perdón, la falta de quitarte esas cosas que te han lastimado, te va a impedir conocer a otras personas. A lo largo de estas semanas, algunas personas se me han acercado y me han dicho, Nash, es que me cuesta trabajo conocer a otras personas. Hemos dicho, Erika ha predicado de que te abras a otras personas, pero a veces no puedes. ¿Por qué? Porque no has sanado tu corazón. Y Dios quiere sanar tu corazón. Dios no quiere que esos parchecitos, esas cosas que tienes en tu corazón, sigan. ¿Cuál es el estado de tu corazón actualmente? Ojo, el más popular no quiere decir que ya está súper padre y que tiene muchísimos amigos, porque también hay intereses. Imagínate, lo vimos aquí. Estaban en la iglesia y seguramente saludaba a todos. Y los que saludaba eran los que lo acusaron y lo apedrearon después. Antes de que, vamos, acompáñame a Juan 17. Juan 17, versículo 22. Este nos situamos en otro momento muy importante. Jesús, antes de ser arrestado, Jesús sabía lo que le iba a pasar. Jesús estaba a punto de que lo llevaran preso y se iba a someter a la parte más fuerte de su estancia aquí en la tierra, que era la cruz. Y entonces, también las últimas palabras antes de su arresto fueron las siguientes. Y dice, versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí me imagino esta misma clamor a gran voz, diciéndole, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y yo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cuando dice Padre justo, me imagino a Jesús clamando, Dios, ay, te los encargo, por favor, que sean uno, que se cuenten, que puedan contar el uno con el otro. Va a haber momentos difíciles. Versículos antes dice, Dios, Jesús, orando al Padre, le dice, no te pido que los saques del mundo, que los guardes de él, y en el mundo tendré esa aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús sabía que no íbamos a tener una vida fácil, pero él clamaba y decía, que ellos sean uno, así como yo soy uno contigo, porque en la unidad va a haber protección. No vino, no bajó Víctor, no. Un amigo, que a lo mejor lo conoces, juega rugby, y cuando se ponen todos así y van contra el equipo contrario, a mí me daría miedo ser en contra, porque sé que ellos en bola juntos te van a planchar, o sea, van a pasar sobre ti. Ese es un concepto de unidad. Tú solo no vas a poder vencer ciertas cosas difíciles que vas a vivir, pero con el otro te va a ayudar. Y el otro te va a ayudar. Por eso somos compañeros en la misma carrera, en la misma vida espiritual. Porque si yo caigo, si yo resbalo, mi amigo me va a ayudar a levantarme. Dios nos va a ayudar, pero mi amigo, el de al lado, me va a ayudar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Buscar gente que realmente ama a Dios, porque también es muy fácil. Y no te estoy diciendo que no tengo buenos amigos, extraordinarios amigos que no sean cristianos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque una oración de tu amigo cristiano es como un bálsamo cuando lo necesitas, cuando es un vaso de agua, la última Coca-Cola en el desierto. Es un vaso de agua cuando te estás muriendo de sed. Es fantástico. Es algo que gente que no conoce a Dios nunca te lo va a poder dar. ¿Y dónde consigues esos amigos? En Proverbios, no lo busquen, dice, Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 18:24, la página de al lado. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Aquí es el lugar donde encontramos este tipo de amigos. A tu hermano de la derecha, izquierda, adelante, atrás, das vueltas. Todos los que ves somos hermanos, somos hijos de Dios. Y te está diciendo Proverbios que esos amigos que son como hermanos son los que van a traer refugio a tu alma. Cuando te sientes mal, oye, ora por mí, oye esto, oye el otro, ayúdame. Pero ¿qué pasa con esta condición? Andar en amor trae unidad al grupo, a tu vida, a tu familia. Pero ¿qué es el amor? Ay, si hoy te amo, mañana quién sabe, pasado tal vez. No, acompáñame también a un versículo súper conocido. Esto ya te lo sabes hasta mejor que yo. Primera de Corintios 13:4. ¿Cómo es el amor? Subráyalo en tu Biblia por si se te llega a olvidar algo. Ahí dice, el amor es sufrido. Oye, Nash, ¿pero qué no era todo color de rosa, pajaritos, corazoncitos rojos y clin, clin, clin, todo? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, aunque tenga un mejor coche que tú y la chava más guapa. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. O sea, ¿sí? Primero el otro y después yo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si sacáramos ahorita un termómetro y viéramos cuánto amamos a nuestro prójimo, estas serían las mediciones. ¿Cómo andamos en esa medición? ¿Cómo andamos en esa medición? El amar de dientes para afuera es bien padre y se sabe muy rápido, pero es falso. El amor real es del versículo 4 al 8. Ese es el amor real. Cuando tú logres amar a una persona así, podrás cumplir con el segundo versículo que leímos al inicio de este tiempo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya vimos que son dos versículos que resumen toda la vida. Todo este libro lo resume en dos versículos. La clave de todo es amar. Pero ¿qué pasa cuando has amado y te ha fallado? Te han lastimado. Y ya no puedes confiar en los demás o ya todas reservas. Te puedo asegurar que más de uno de nosotros hemos sufrido eso. Y bueno, me voy a balconear un poco. No se lo cuenten a nadie. Los que vinieron el segundo servicio lo sabrán, los del primero no se los conté. Hace tiempo atrás, recibí una traición de una persona que quería tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, que literal me partió el corazón. Horrible. Esta persona la conocía un poquito más de un año. Le di lo mejor de mí, siempre mis mejores atenciones, siempre necesitas algo, estoy yo ahí. amigo incondicional, todo, todo, todo, todo, todo. Y un día, pum, traición. Me dolió tanto que jamás se me va a olvidar. Era tanto mi dolor, pero tanto literal, sentía una opresión en el pecho de que no podía respirar, me sentía tan mal que pasé 5 horas tirada en mi recámara, en el piso de mi recámara, llorando. Jamás, jamás en mis 30 años de vida, jamás me había sentido tan mal, tan mal. 5 horas llorando y diciéndole: Dios, o haces algo tú en mi corazón ahora, o no me voy a levantar de aquí hasta que tú lo hagas. No te puedo describir la desesperación que sentía del dolor de tanta traición, de tanto... Me destrozó, me hizo pedazos. Y 5 horas, el piso frío, no sentía ni frío, nada. Estaba tirada, completamente deprimida, triste, llorando, así, la lágrima que te llega hasta la rodilla, creo. Así, lloré, lloré, lloré. 5 horas. 5 horas. Y lo único que decía era: Dios, sana mi corazón. Porque si yo sé que en este momento me hago la fuerte, me paro, me acuesto y olvido esto, no voy a estar bien. Necesitas venir, Dios, y hacer una profunda restauración en mi corazón. ¿Va a llevar tiempo? Claro, sigo en proceso. Pero ese momento, 5 horas orando y clamando, no gritando porque iba a despertar a mis abuelitos, pero sí clamando, me levanté 5 horas después del piso y ya me pude dormir en paz. Y Dios empezó a hacer una restauración. ¿Por qué te cuento esto? No porque me gusta balconearme, pero porque es importante que si tú has vivido una situación de este tipo de dolor, tu corazón sea restaurado. Porque si no lo restauras, va a crecer y crecer y crecer. Y lo roto en ti se va a seguir rompiendo. Cuando nosotros te decimos: ten la oportunidad de conocer a más chavos, vente al grupo, vente a Six Flags, grita conmigo cuando subamos al Superman, o vámonos al retiro de chavas, de verdad, chavas, comercial. Vayan, va a estar bien padre. Conocí el lugar y está bien padre, y las chacharitas del centro están geniales. Cuando te decimos todo esto y tú dices: bueno, va, pueden ocurrir 2 cosas. Una, nos das el avión y nunca vienes. 2, vas y así como llegaste, te regresas otra vez a tu casa y dices: es que no me sentí bien, es que no pasó nada, es que ni me pelaron, es que no hice amigos, es que. Pero en realidad la condición de tu corazón te ha limitado a poder decir: oye, ¿tú cómo estás? ¿Y tú quién eres? ¿Y a qué te dedicas? Y a lo mejor esa persona es tu mejor amigo. Yo no recuerdo, ya se me fue Mike, ya. Yo no recuerdo rápidamente en qué momento Mike y Edwin los ubican. Empezamos a ser amigos. Yo recuerdo que era servidora. Estábamos en el salón, justo en el que está allá. Y ellos llegaban al primer servicio, los dos hermanitos flaquitos, corriendo así, llegaban, se sentaban, veían todo y así como llegaban, se iban. Esa es la vaga idea, recuerdo que yo tengo de ellos. Y ahora te puedo decir que ese par de hermanos que viven lejísimos, hasta donde el viento da vuelta, son parte de mis mejores amigos. Y yo pondría mi vida por ellos. Y qué bueno que no está Mike. Y de verdad... Me dice Edwin Estilos, me dice: es que tú eres mi valedora. Imagínense. Y la verdad es que sí. Los quiero tanto, tanto. No sé en qué momento empezó esa amistad, pero te puedo decir que esta amistad va a permanecer para toda la vida. ¿Cómo empezó? Hola, ¿qué onda? ¿Tú cómo estás? No sé qué. Porque nuestro corazón estaba dispuesto a abrirse a esa persona. ¿Y qué tenemos en común? Ya estoy con ellos y escucho la alabanza y empiezo a hacerla así con el pie para llevar el ritmo, porque los dos están en la alabanza. Pero antes no teníamos nada, nada, absoluto. Yo nunca tuve hermanos hombres, tengo una hermana. Nada, o sea, no sé la relación de hermanos en casa, nada. Pero al día de hoy son mis mejores amigos, parte de mis mejores amigos. Y los veo y les digo siempre a Mike y a Edwin: te veo y me sacas una sonrisa del rostro. Y en la semana me acuerdo de ti y digo: ay, Señor, ayúdale. O Edwin, que está trabajando a veces en turno de la noche: Señor, despiértalo. Y es una amistad que quiero mucho. Y también podría balconear a muchos de mis amigos que están aquí, ¿verdad? Pero no les gusta que sean balconeados, entonces los voy a omitir. ¿Tienes amigos de ese estilo? ¿Tienes amigos? Si la respuesta es no, tienes que hacer algo hoy, no mañana, hoy. Y esos amigos están aquí. Esos amigos que tanto has esperado, que tanto has buscado, que dices, ay, qué padre se lleva, no sé, ¿quién? Es que no quiero balconear porque luego me regañan. Ay, Dash, ¿por qué soy parte de tu predicación? En serio. Imagínate, Joel, lo siento, amigo, lo siento. Joel y Rubén, si tú los ves y te dices, ay, mira qué bien se llevan, un grandote contra un pequeño, un pequeñito, mira qué bien se llevan, se la pasan bien padre, veo en su Facebook que uno lo invita al cine y el otro a cenar y se la pasa de pachanga, oye, qué padre. Si tú anhelas una amistad así, empieza a cambiar cosas ya en tu corazón. Este es un lugar para encontrar ese tipo de amigos. Acércate. Pero antes, quisiera orar por las personas que nos quedamos en el paso previo, que es cuando tu corazón ha sido lastimado. Ay, sí estaba Mike, ching. ¿Qué es el paso previo? Quiero que seas bien sincero contigo, no conmigo ni con el de al lado, solo tú y Dios. ¿Cuántas veces te han lastimado y por esa razón te ha impedido ya una buena relación o que vuelvas a confiar en alguien más? Y yo te quiero pedir que cierres tus ojos. Para más información y otros materiales, visítenos en www.unsegundomás.com.mx.